Un joven insulta a su novia. Eso es violencia. ¿Y qué es el feminicidio? Es el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el solo hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia y expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas, con diversas formas de humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros. ¿Dónde estás ahora, mi amor? ¿Dónde? Un hombre vigila y controla permanentemente a su compañera. Eso es violencia. ¿Y cuál es la situación en México? De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, este no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia, debido a la permisibilidad latente y grave del Estado mexicano. Durante más de una década, Ciudad Juárez y Chihuahua mantuvieron la mirada nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en estas ciudades, donde se destaca la gran impunidad del aparato de justicia. Sin embargo, actualmente la problemática del feminicidio no está solo en Chihuahua. México acumula un total de 140 recomendaciones internacionales de 2000 a 2006 solo en el tema de derechos humanos de las mujeres. Y de estas, 63 recomendaciones están dirigidas a atender el feminicidio en Ciudad Juárez, en su mayoría en los aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas han sido insuficientes, que se ven reflejadas en los casos de feminicidios atraídos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Un hombre sin condena por asesinar a su pareja. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Hace 3 meses que en México se declaró alerta de género para el Estado de México y para el Estado de Morelos, que alcanzaron niveles graves de asesinatos de mujeres. Sin embargo, 3 meses después, las alertas de género no han funcionado. La violencia sigue manteniéndose de manera sistemática en el Estado de México y en el Estado de Morelos. Y con toda esta situación que se vive en nuestro país, las mujeres seguimos creyendo que la violencia no es la manera de resolver absolutamente nada. Nos vamos dando cada vez más cuenta de que las maneras violentas no deben ser normalizadas en nuestra región ni en nuestro país. Pues principalmente decirles que es muy importante que respeten, que se respete a la mujer, que se respete físicamente, que se respete la integridad de las mujeres, que se respete su opinión principalmente de las mujeres. No debemos de hacerlas a un lado, no debemos de juzgarlas, no debemos de criticarlas por algún hecho de cómo hable, cómo vista, inclusive su condición física, condiciones de salud. Debemos de respetar como sea la persona. Toda mujer merecemos un respeto, principalmente a las que no se saben defender, a las abuelitas, a las señoras que no tienen algún estudio, que a veces desafortunadamente se aprovechan más de ellas o de las niñas. Y que cuando nosotros veamos que hay violencia o que se está practicando la violencia y nosotros podamos intervenir como mujeres o algún hombre que pueda intervenir para que ya no se ejerza la violencia. A mí me gustaría que fuera dirigir estas palabras a sus padres de familia, que este mundo fuera diferente. Con el apoyo de todos ellos, yo creo que podemos transformar a México y podemos poner en alto a la mujer, porque es algo muy valioso y que no debemos de permitir que siga siendo humillada y pisoteada, y menos por nosotros mismos. Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblar. Con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México,

escuchará la voz y la lucha de muchas compañeras mujeres que necesitan y necesitamos llegar a esos espacios. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala publicó esta semana una edición especial de su revista titulada Libertad Sindical en Guatemala, la voz de las mujeres, que aborda el difícil ejercicio de los derechos sindicales en este país, principalmente para las mujeres, quienes tienen que enfrentar, además de los riesgos propios de la libertad sindical, el machismo, el patriarcado y la violencia generalizada. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. Las mujeres son también quienes reciben múltiples formas de violencia física, psicológica y sexual durante los conflictos armados. La violencia patriarcal se multiplica de forma exponencial en los ejércitos. Pero son también las mujeres las que mantienen viva la historia a través de la transmisión oral, con la que buscan que las injusticias no se repitan. Prueba de ello nos llega desde El Salvador, en voz de Blanca Miriam Ayala, sobreviviente a la masacre en Zumpul, perpetrada por miembros de los ejércitos de Honduras y El Salvador durante la Guerra Civil Salvadoreña en 1980. Alfredo Carías nos informa. El río Zumpul, testigo silencioso de una masacre. Para buena parte de la población salvadoreña es imposible olvidar la llamada Masacre de Zumpul, una matanza de cientos de personas inocentes, perpetrada por miembros del ejército hondureño y salvadoreño. Esta es parte del testimonio de Blanca Miriam Ayala Mejía, una de las sobrevivientes a la masacre. Mi nombre es Blanca Miriam Ayala Mejía y soy del cantón Las Minas, del caserío Los Ramírez, municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango. Y estamos aquí para narrar un poquito lo que fue la masacre de Zumpul el 14 de mayo de 1980 en Chalatenango, precisamente en el caserío Las Aradas, cantón Yurique, municipio de Ojos de Agua, departamento de Chalatenango. El día 13, el operativo inició un día antes. Estaba preparado desde hace meses. Un operativo muy grande y fue la masacre más grande que se dio en Chalatenango, ¿verdad? Del 13 montaron un operativo militar donde están incluidos el destacamento militar número 1 de Chalatenango, la cuarta brigada y algunos batallones como caballería, ¿verdad? Y otros batallones de El Salvador, del ejército, donde fue un operativo que a buenas 6 de la mañana, el día 13, salimos desde San Miguelito, de la zona del todo, el cantón Las Minas, municipio de Las Vueltas, pasando por todas las montañas. Fue de una persecución a la población civil. Yo apenas tenía como 12 años de edad, mi hermana tenía alrededor de 15, la que murió ahí en la masacre, y mujeres con niños, hombres jóvenes, mujeres embarazadas, incluso algunas dieron a luz en algunos cerros, y ancianos en su mayoría, que algunos quedaron en los cerros, no alcanzaron, o sea, cómo estaba de cruel, digamos, ese operativo militar, y nosotros le llamamos guinda también. Y fuimos, me recuerdo que dormimos en casa de la niña Magdalena, no, llegamos en casa de la niña Magdalena, que vive en Las Vueltas. Ella nos dio un pedacito de dulce y un pedacito de tortilla a toda la gente, más que toda la gente que llevaba niños, ¿verdad? Y llegamos a las 6 de la mañana, llegamos a Las Aradas, donde ocurrió la masacre. Según nosotros, íbamos a descansar ahí, pero no fue así, porque a eso de las 7 de la mañana se oyeron disparos. Quiero decirles que el lugar de Las Aradas es un lugar bien extraviado, ¿verdad?, de donde pasa la carretera principal, y nosotros todos íbamos a pie ya, descalzos, ya habíamos dejado los pedazos de gallina botados, pues, íbamos solo con las manos, bien mojados, los pies hinchados, y llegamos allí. Y era un operativo que lo tenían planificado, tanto el ejército salvadoreño como el hondureño. Los dos son cómplices, porque la única alternativa era el río. Y como el río estaba, pero tan caudaloso, que tenía suficiente agua. Ahí intentamos pasarnos para salvar nuestras vidas. Yo tragué bastante agua. Yo lo que hice fue agarrarme de un muchacho que iba nadando y nos guindamos como 5 del pelo del muchacho que antes los hundíamos así. Tragué bastante agua y murió mi hermana, mayor que mí, unos años. Ella se fue ahogada porque no hubo de quién agarrarse. Y mucha gente, ahí se veía usted cuando esa masacre del Sumpul, se veía cuando anda la gente en la playa. Yo por eso no me gusta ir a las playas ni a ir al Sumpul, porque me tengo recuerdos muy, muy pésimos. Y la gente pedía auxilio. Cada 14 de mayo, en Ajaradas, se honra la memoria de centenares de personas asesinadas en el río Sumpul. Es por eso que el Comité Sobreviviente del Sumpul, cada año hacemos la conmemoración en Las Aradas, en el lugar donde fue la masacre, y estamos haciendo una campaña, ¿verdad?, en las comunidades, y a todos los amigos que me están viendo, les pedimos la colaboración para que nos contribuyan con su aporte económico para la compra del terreno, ya que es bastantito lo que nos han pedido y estamos en comprarlo para ponerle manos y poderlo tener como un lugar sagrado, ¿verdad? Y poderlo mejorar, hacer un monumento para las víctimas de todos nuestros familiares que murieron ahí. Un informe de la Comisión de la Verdad, presentado en 1993, señala que la masacre se perpetró en complicidad con los cuerpos militares de ambos países. Y las conferencias episcopales de ambas naciones también confirmaron los hechos. Luego de 34 años, sobrevivientes y familiares de las víctimas aseguran que aún no han logrado establecer toda la verdad y mucho menos justicia o reparación. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carillas. Se ha quedado en silencio. Muchos dicen que aún lo estremece el dolor por aquellos recuerdos. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y es momento de despedirnos, no sin antes agradecer su sintonía e invitarle a escucharnos la próxima semana por esta misma radioemisora. Le acompañó Noelia Alfaro y agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, a la periodista Fabiola Pomareda y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.